Hechos, capítulo 16, versículo 16 en adelante. Cuando lo tenga, háganmelo saber. Amén. Eso. Bueno. Verso 16 en adelante. Dice la Escritura: un día en que íbamos a la oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu adivinador y adivinaba, y adivinando, daba mucha ganancia a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros y gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación. Repitió esto por muchos días, y como desagradó a Pablo, él se volvió y dijo al Espíritu: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y salió en el mismo instante. Amén. Oremos a Dios un momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Queremos pedirte que te glorifiques, Señor, en esta enseñanza que vamos a dar. Y que tú nos abras los ojos al mundo espiritual, Señor, y a las cosas que no podemos percibir y ver con los sentidos naturales. Que hoy seamos entendidos de estas cosas, Señor, para que estemos en guardia, Padre, para que estemos conscientes de la lucha y de la batalla espiritual, Señor, que tenemos todos los días de nuestra vida cristiana. Padre Santo, por favor, bendíceme a mí para que yo pueda predicar tu palabra, enseñar tu palabra con gozo, alegría, autoridad en esta hora. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, tome su asiento, por favor. Vamos a hablar bajo el título Historias de brujas. No tiene que ver con la suegra, ¿no? Tranquilo. Tiene que ver con las suegras. No, de verdad, yo ya no puedo echar esos cuentos, no. No, mentiras. Pero por eso digo, no tiene que ver con... No, nada de eso. Historias de brujas. O sea, vamos a hablar hoy de demonios. Vamos a hablar hoy de espíritus inmundos. Que casi no hablamos de eso, ¿verdad? Porque quiero que al final oremos por esas cosas, ¿eh? Porque a mí me parece que hay muchos hermanos de la iglesia como confundidos con eso, ¿no? Tienen como mucha confusión. Porque pues hemos visto extremos de esto. Esto que llaman la guerra espiritual, ¿no? Y en esas guerras espirituales nombran más al diablo que a Dios. ¿Sí se ha dado cuenta? Y hablan más de Satanás que de Dios. Se mencionan más a Satanás que a Dios. Y se inventan cosas raras. Entonces, como tratamos de ser creyentes bíblicos, nos damos cuenta, nos da como miedo esas cosas. Decimos, no, ¿será que eso sí está bien? ¿Será que eso sí está mal? ¿Será que cubrirme con la sangre de Cristo y decirle a los demonios que se quemen con la sangre de Cristo? ¿Eso estará bien? ¿Será? Y la gente anda confundida. ¿Será que está bien que yo amarre demonios y los desamarre y luego los vuelvo y las amarre? ¿Será que está bien? Y la gente entonces, los hermanos, se confunden. Pero aquí tenemos un pasaje muy especial, tenemos un pasaje muy importante sobre este tema. Y es importante por lo menos por tres razones. Uno de los protagonistas, o el protagonista, bueno, es Dios, obviamente, pero el protagonista humano de esta historia es Pablo. Y esto es muy relevante porque Pablo era un hombre de sana doctrina. Un hombre que conocía la correcta doctrina, era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios y era una persona madura espiritualmente. Pablo no era un niño en la fe. Pablo era una persona madura espiritualmente hablando. Entonces, cuando lea lo que hace, cuando leamos, estudiemos lo que hace Pablo en este pasaje, quiero que tenga en cuenta estas cosas que le estoy diciendo. Que Pablo es un hombre de sana doctrina, que Pablo es un hombre lleno del Espíritu Santo y que Pablo no es una persona inmadura en la fe. Ahora, otra razón por la que este pasaje es tan importante sobre este tema es porque es por lo que pasa cuando a Pablo le toca enfrentar a este espíritu inmundo, a este demonio, a esta bruja que tenía tomada esta muchacha. Es importante porque nos da una guía de lo que podemos hacer nosotros también, como cristianos del nuevo pacto, como cristianos llenos también del Espíritu Santo. Nos da una guía de lo que podemos hacer y de lo que no deberíamos hacer, hermano. No tenemos evidencia para decir que lo que hace Pablo aquí estuvo equivocado. Antes creemos que es correcto lo que hizo, por cuanto era un hombre de sana doctrina, lleno del Espíritu Santo y además de eso, maduro espiritualmente hablando. Amén, hermano. Ahora, la otra razón por la que este texto es importante, ya le he dicho dos, porque el protagonista es Pablo, por lo que hace Pablo al enfrentar a ese demonio, y en tercer lugar, porque, si no me equivoco, este es el único texto así de específico que encontramos en el libro de los Hechos sobre una liberación, ¿no? Hay otros textos que usted puede mirar. Por ejemplo, cuando nos habla allí de Felipe y estas cosas. Pero son todos textos muy generales. Solo dicen que los demonios salían, que los espíritus inmundos salían dando gritos de las personas. Decía eso. Pero en este nos habla de la confrontación en sí y de lo que pasó. Amén. Así que esta noche, sin que se duerma, por favor, ¿sí?, vamos a estudiar algunas cosas importantes que podemos deducir, que podemos sacar de este texto bíblico acerca de este tema de los demonios, acerca de este tema de las brujas, de la brujería y todo este tipo de cosas. Lo primero es que los demonios tratan de estorbarnos. A veces tratan, a veces pueden, pero los demonios tratan de estorbarnos. Si usted se da cuenta, en el versículo 16, dice, un día que íbamos a la oración, este encuentro con este espíritu inmundo sucede no un día que íbamos a la playa, sucede no un día que íbamos al juego, no sucede un día que íbamos de visita donde un familiar, sino que esta historia, no es una casualidad que nos digan por qué está escrita, en qué momento sucedió. Sucedió cuando Silas, Pablo y Lucas, que son los personajes de este texto, se dirigían a orar. Qué curioso, ¿no? Cuando iban a orar, el espíritu inmundo vino a estorbarlos. Y ahí entonces nos podemos dar cuenta cómo el demonio, el diablo, va a usar tantas estrategias, tantas artimañas, va a usar tantas cosas siempre para tratar de estorbar nuestra comunión con Dios, nuestra vida espiritual, nuestros ministerios. Así que esté atento, tiene que estar despierto, tiene que estar entendido de estas cosas. ¿No le sucede? Mucha gente dice, yo iba a la vigilia y preciso se varó el carro. ¿No? Y no crea que el enemigo actúa en esas cosas. El enemigo actúa en esas cosas. Yo quería empezar a servir al Señor y me pusieron los turnos en el trabajo. Hasta el domingo me toca ahora, pastor. Y yo quería empezar a servir al Señor, o yo quería consagrarme más a Cristo, y no pude por esto, y no pude por lo otro. Yo contarle una historia. Una vez, hay una señora, esa señora es pastora allá en Ciudad de la Sucre, yo la conocí. Esta señora conoció a Cristo porque le hicieron una brujería terrible, hermano. La señora, cuando el Espíritu así se le manifestaba, la señora se empezaba a desvestir y se desvestía toda y salía por la calle así, desnuda, corriendo. Y entonces la empezaba a llevar a la iglesia, a orar por ella y todo eso. Y le tuvieron que hacer varias oraciones a la persona. Y ella me contó una vez, ¿sí?, que iban en el carro por el puente Venecia hacia la iglesia donde le están haciendo las oraciones, para que ustedes vean cómo actúa el enemigo en esas cosas. Y entonces la persona, el demonio empezó a manifestarse en el carro. Y entonces llegó el demonio y que dijo: los voy a matar a todos. Los voy a matar a todos. Ay, Dios mío. No, imagínense, los voy a matar a todos. Y iban bajando el puente de Venecia y el carro se quedó sin frenos. Para que usted vea. Y eso sucedió antes que el demonio dijera: los voy a matar a todos. Porque una vez, no, una varada, un carro, no, eso no. Bueno, muchas veces el Señor, ¿verdad?, guardando en un accidente, su providencia. Pero muchas veces también. Y cuando se trata de estorbar el ministerio, de estorbar la oración, de estorbar la comunión con Dios, entonces el enemigo hace cosas de esas. Miren aquí, iba Pablo, Silas, Lucas, felices a la oración. Y cuando menos pensaron, se les salió un demonio en el camino. O les salió, mejor, un demonio en el camino. Entonces, el enemigo, Satanás, sus demonios, siempre van a tratar de estorbar nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, nuestro ministerio. Va a usar personas, va a usar circunstancias para lograr ese cometido. Pero usted no olvide que nosotros estamos en una guerra. Porque a veces gente no entiende. Ay, qué casualidad, ¿verdad? Yo iba a orar y me enfermé. Qué casualidad, ¿no? Yo tenía todas las ganas de ir a esto, de ir a lo otro. Y qué casualidad, ¿no? Me llegó la visita. Me llegó la visita. Y usted ve eso como cosas naturales. Pero ojo, porque muchas veces son cosas del mundo espiritual estorbándole a usted. De hecho, la Biblia nos habla de varias cosas que hace el diablo para estorbar la obra de Dios, el ministerio y todas estas cosas. Por ejemplo, una es que siembra cizaña en la iglesia. Mateo capítulo 13, versículo 38. Vamos a mirarlo. Mateo capítulo 13, versículo 38. Vamos allá. Mateo 13, 38. ¿Cuántos tienen sueño? Digan amén. ¿No? Bueno, gloria a Dios. Mateo 13, 38 dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. Y luego dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Amén, hermano. Entonces, el Señor está explicando aquí una parábola donde él habla de que había un campo sembrado y que vino un enemigo de noche y sembró cizaña entre el campo. Y luego viene a explicar, ¿sí?, que esa cizaña son los falsos hermanos. La gente falsa, los creyentes falsos en la iglesia, y que esos creyentes falsos en la iglesia los trae el diablo para destruir la obra de Dios. El creyente falso es el chismosito, el mentirosito, el que anda coqueteando las hermanitas y las hermanitas que andan coqueteando los hermanitos y todo ese tipo de cosas. Cizaña. Y ahí está claro, ¿quién lleva a esa gente a la iglesia? El diablo. Él los mete ahí. O sea, vamos aquí a dañar este sembradío. Vamos aquí a dañar esta cosecha. Vamos a dañar esta iglesia aquí. Y los mete ahí. Y si usted no está avisado de esas cosas, pues cae y se deja llevar. Y se mete en el chisme. Y se deja creer las mentiras. Y se deja seducir. Y una cosa y la otra. Entonces, hay que estar pendientes. Otra cosa que hace, 1 Tesalonicenses 2:18, para los que sirven al Señor. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18, un texto muy revelador. Primera Tesalonicenses 2:18 dice el apóstol Pablo: por eso quisimos ir a vosotros. Pablo quería ir a la iglesia de Tesalónica y quería ir a visitar la iglesia de Tesalónica para fortalecer los hermanos, para el discipulado, para animarlos. Pero ¿qué pasaba? Dice el verso 18: por eso quisimos ir a vosotros, yo Pablo, una y otra vez. ¿Pero qué pasó? Pero Satanás nos estorbó, dice él. Él interrumpe el ministerio. Él hace lo que sea para que usted no le sirva al Señor. Y si le está sirviendo, para que se retire. Y ese es el diablo, ese es el enemigo. También dice Lucas 22:31 que el diablo, o al menos en el caso de Pedro, y creemos que si en el caso de Pedro también en muchos otros casos, mire lo que hizo aquí el diablo, Lucas 22:31. Dice allí: dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, para sacudirlo, para moverlo, para probarlo. Así que aquí nos recuerda esa historia de Job allá, cuando él fue a pedir permiso para atacar a Job. Entonces, lo mismo pasó con Pedro. Nos está aquí hablando de algo que no pueden ver nuestros ojos físicos, pero con los ojos espirituales, lo podemos ver aquí a través de la Escritura. Hubo como una audiencia espiritual, y entonces ahí estaba el enemigo diciéndole a Dios: quiero zarandear a Pedro, déjame zarandear a Pedro, déjame moverlo, déjame probar, yo quiero probar a Pedro. Sí, y el Señor, y Dios dijo: hágale. ¿Y cuál fue la zarandeada de Pedro, recuerda? Pues la negación. ¿Se fija? Que esas personas que se acercaron a Pedro para que él negara a Jesús, iban llevadas del diablo, iban movidas por Satanás, eran instrumentos de Satanás para hacer caer a Pedro, para hacer resbalar a Pedro. Entonces, muchas veces el diablo también está ya diciendo: déjame zarandear a Odilia, déjame zarandear a Guillermo, déjame zarandear al gordo. No, él no le dice gordo, ¿cierto? Le dice a Oscar, déjame zarandear a Luz, déjame zarandear así. Y a veces Dios le da permiso y somos zarandeados. ¿Ah? Pero qué bueno lo que Jesús le dice en el versículo siguiente, ¿verdad? Pero yo he orado por ti, ¿para que qué? Para que la fe no te falte. ¿Cierto? Amén. Bueno, Jesús siempre está intercediendo por nosotros, ¿verdad? Amén. Bendito sea Dios. Que aunque el diablo nos zarandea, tenemos abogado para con el Padre, tenemos un intercesor delante del Padre, que es Jesucristo, ¿verdad que sí? Amén. Si va a aplaudir, denle fuerte ese aplauso al Señor. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Entonces mire todo lo que hace el diablo. A Pablo, a Silas y a Lucas los quería impedir que fueran a orar, que fueran a la vigilia, que fueran al ayuno, se los quería impedir. Luego también nos dice que siembra falsos hermanos dentro de la iglesia para destruir la comunión, para destruir el campo. Luego también nos dice que estorba el ministerio de los que sirven al Señor. También nos dice que zarandea a los hijos de Dios. Pero también nos dice que el diablo es propagador de falsas doctrinas. Y quiero que tenga esto muy claro ahorita para algo que le voy a decir al final, ¿no? Pero 1 Timoteo 4:1, mire. 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando, y mire cómo nos identifica este género de demonios aquí. Nos dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa es la profecía. Ahora, ¿cuáles son los últimos tiempos? Sepa usted que los últimos tiempos empezaron desde el momento en que Cristo ascendió a los cielos. No importa cuánto tiempo sea eso. Llevamos 2000 años. Pero esos son los últimos tiempos. ¿Amén? Ahora, dice el Espíritu Santo que en estos últimos tiempos van a aparecer espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Hola. Ayer fui a hablar con el pastor Gilberto, el de Maús, ¿se acuerda? El hermano que tiene una frondosa cabellera, así. Ojalá no diga nunca esta. ¿Sí sabe cuál es? Y me estaba hablando, mire. No sé si usted conozca a los bautistas. Los bautistas siempre se han caracterizado por ser gente muy seria en la Biblia, muy estudiosos, muy serios en sus cuestiones bíblicas y doctrinales. Y me estaba diciendo ayer que el presidente de ellos aquí en Colombia estaba como que triste y aterrado a la vez de cómo tantas iglesias bautistas, ¿eh?, estaban quitando la sana doctrina de sus púlpitos, estaban arrojándola a un lado y tomando lo que era esa doctrina, la prosperidad. Pero esa doctrina, por ejemplo, esa doctrina de la prosperidad, esa de que ven que te queremos hacer, que Dios te quiere sanar a todo y te quiere hacer rico y ven y siembra aquí y pacta aquí, esos son espíritus engañadores y son doctrinas de demonios. Por eso es que la gente les cree tanto, porque usted cree que es el tipo que se para ahí, no, son los espíritus que controlan a ese tipo los que seducen a las almas. Por eso la gente les cree tanto. Usted va y quiere sacar del error una persona, esas quiere enseñarle la palabra, quiere mostrarle el evangelio de verdad, y esa persona no cree y se enoja con usted y mi ungido, y es que mi apóstol, y es que esto y lo otro, y tú eres un religioso, y por qué criticas, y por qué juzgas, y no es que lleno, porque son espíritus engañadores, son doctrinas de demonios, y con esas el enemigo está buscando estorbar el evangelio. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Así que tenga cuidado. Hay un predicador, algo famoso, que dice unas palabras muy ciertas. Dice, él dice que toda esa gente que cae en las manos de los falsos apóstoles, de los falsos maestros, de los falsos pastores, no son víctimas, sino que esa gente está siendo objeto de un juicio de Dios sobre ellos, porque no quisieron oír el verdadero evangelio. Ese famoso predicador dice que gente, y aquí voy a decir nombres, como algunos que él nombró, como Benny Hinn, Guillermo Maldonado, Cash Luna y toda esa gente, son, Dios levanta hombres así para enjuiciar a todos aquellos que no quieren oír el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Sí me va a entender? Entonces, esté atento, porque es que uno le aterra ver cómo los creyentes hoy día están tan relajados, se les olvida todas estas cosas, creen que todo es natural, que todas las cosas pasan porque pues, bueno, estamos en el mundo, nos tienen que pasar. Pero usted tiene que entender claramente que hay un mundo espiritual, que hay una batalla espiritual que estamos librando, que el enemigo es astuto, que hay maquinaciones, que él quiere apagarnos espiritualmente, que quiere llevarse la gente al infierno, que quiere adormecernos. Tiene que entenderlo, hermano, el día de hoy. También vamos a notar ahorita, según el texto de Hechos 16, que es posible ser poseído por demonios. Es posible ser poseído por demonios. Hechos capítulo 16, el mismo versículo 16 dice, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu adivinador. Ojo esa palabra, tenía. Tenía quiere decir que estaba allá, metido estaba allí. Tenía. ¿Qué nos dice eso? Que es posible que una persona sea poseída por demonios. Note que la Biblia nos habla, por ejemplo, de animales poseídos por demonios. ¿Alguien se acuerda de un caso? los cerdos esos que luego se espeñaron por allá, están poseídos de demonios. Ok, miren, el Señor mandó los demonios del gadareno allá a los cerdos. Y los cerdos dijeron, primero ahogados que endemoniados. Y se echaron al agua todos. Aquí viene una señora que una vez me contó que recién ella se convirtió, tenía muchos ataques del diablo. Y que el diablo se le revelaba hasta en el perro de la casa de ella. Y que el perro de la casa de ella, ¿sí?, en un momento llegaba y se encrespaba todo así. Y le empezaba a gruñir y los ojos se le alumbraban al perro. Dijo la señora. O sea, que todo el que tenga perro, bota el perro. No, pobre perrito, no. No. Nunca. Ay, motas es de Dios, un perro santo. Entonces. Porque el diablo puede poseer animales, ¿cierto? A un cristiano no, ¿oyó? Cristiano fiel, verdadero, lleno del Espíritu Santo, realmente convertido, pues no lo puede poseer. Porque hay cristianos por ahí todos temerosos, mira que el diablo está metido en mí. No, lo que pasa es que seguimos teniendo naturaleza pecadora, ¿verdad? Y seguimos cayendo en pecados, y seguimos en esas cosas. Pero eso no quiere decir que estemos poseídos. Pero el diablo, si tiene el poder de poseer, los demonios tienen el poder, la autoridad de poseer a todas las personas que están sin Cristo y que viven vidas de pecado. ¿Recuerda ya la historia de Saúl? Cuando dice que cuando el Espíritu Santo salió de Saúl, lo que vino fue un demonio a atormentarlo. Un demonio que solo se calmaba cuando David empezaba a tocar en presencia de Saúl. Ahí dice que Saúl se aliviaba. O sea, el demonio como que se dormía. ¿Quién sabe lo dormía? Sí, quién sabe. ¿Quién sabe qué pasaba? Algo así raro pasaba. Pero la cosa era que Saúl quedaba calmadito cuando empezaba la adoración de David allí. ¿Ve? Entonces, son los esclavos del diablo con la capacidad de ser, con la posibilidad mejor de ser poseídos por el diablo, hermano. Ahora, tenga mucho cuidado. Porque también muchas veces las posesiones diabólicas se confunden con enfermedades mentales. Hay gente que no está poseída, está es enferma mentalmente. ¿Tiene alguna enfermedad mental? Yo tuve un caso así hace muchos años. Había una niña en la iglesia aquella donde yo iba. Y esa niña, esa historia es bien triste, hermanos, porque esa niña empezaba a torcerse y cambiaba la voz y toda la cosa. Y claro, uno, todas dicen, no, toca hacerle liberación. Y eso íbamos, le orábamos. Le echamos agua bendita, le echamos aceite, le echamos... No, mentira, agua bendita no le echamos, pero... Le echamos aceite, orábamos, ayunábamos con ella. Tres días de ayuno, de que ahora sí va a ser libre, lloré por ella. Y nada, y nada, y nada, y nada, hermano. ¿Cierto? No, una vez recuerdo, estábamos en el cuarto ahí de ella, y tenía así el cuarto tapizado, muñecos de esos de peluche que le gustan a las mujeres. Así de peluche, así... Y habían esos jordanos, ¿se acuerdan esos jordanos? Los de mi época, aquellos jordanos, sí, los jordanos. Y la muchacha empezaba a decir que, así empezaba, así, y así es que. Sí, así. Y entonces decía, el diablo está ahí en el Jordán, y nosotros cogemos Jordán y ¡fuerte! Tiramos, no, en serio. O sea, ¡ay, el Jordán! ¡Fuerte, bote eso! ¿Dónde más está el diablo? Y tal, así. Lo que es la inmadurez espiritual, ¿no? Sí. Fue el diablo, fue un Jordán y los boleamos. Y como no quedaba libre, un mes ore por ella, tiempo, vaya a la iglesia, ore, ayuno, ore por ella, no queda libre. El pastor entonces dijo, no, llévela al médico. pastor dijo que primero debió haberla llevado al médico, ¿verdad? Y llévela al médico. ¿Y qué era? La muchacha tenía esquizofrenia. Y nosotros si no le montamos encima, la maltratamos, le echamos aceite, le botamos los jordanos de no, hermano. Le botamos todos los jordanos y todo. Y eso. Y fíjense que esa muchacha hace unos años, hace poco, porque ella es de aquí de San Mateo, mató al papá. En un ataque de esquizofrenia mató al papá, que ya era un señor de edad, de mucha edad. Una historia muy triste esa. Pero entonces, ¿por qué? Porque a veces dicen, no, que son posesiones, no, son enfermedades mentales. Hay gente que está enferma. ¿Ah? Pero ahorita le voy a decir otra cosa, pero por ahora quédese con eso. Muchas otras veces son solo cuestión de histeria de la gente. A veces histerias colectivas, a veces histerias individuales, ¿cierto? O alucinaciones. O manipulaciones. Y le voy a decir cómo uno, como predicador, puede inducir esas manifestaciones en la gente. Hacerle creer a las personas, convencerlas de que están endemoniadas, cuando de verdad no están endemoniadas. Entonces dice, así, más o menos cosas así. El Señor me dice que acá hay una persona que tiene un espíritu de adulterio. Y entonces, claro, apenas usted lo dice el pastor, apenas él dice eso, todo el mundo le pone, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Sí, ¿seré yo? Dice la persona, ¿seré yo? ¿Seré yo? No, que tiene, y aquí hay una persona que tiene espíritu de mentira, el Señor me dice que hoy lo va a liberar. Y aquí el Señor dice que hay gente que le están haciendo brujerías. Y cuando yo empiece a orar, van a empezar a sentir calores en el cuerpo. Y van a torcer la boca. Y no sé qué. Así. Eso induce a la manipulación, hermano. Y luego dice, y cuando yo cuente tres, la unción del Espíritu va a caer sobre ti. Y vas a ser libre. En el nombre de Jesús. Así, así, hermano. Claro. Y así usted no esté endemoniado, usted dice, no, ese soy yo. Ese soy yo. Dice. Y entonces dice el padre, empieza el hombre, empieza. ¡Uno! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Viene la lluvia, viene la lluvia. Ahí se acerca la presencia. ¡Dos! Se acerca, se acerca, se acerca, va cayendo, va cayendo. Ahora prepárate, estás preparado, estás listo. ¡Tres! Y empieza la gente, una algarabía, un desorden, una histeria y toda esa cosa. Yo por eso nunca digo esas cosas aquí. Yo empiezo a orar y ya. Y que Dios haga lo que tenga que hacer, si quiere hacer. Y como lo quiera hacer. Pero yo ponerme a decir aquí, ahorita el Señor va a ministrar liberación, hermanos. Ya, el Señor me está diciendo que va a ministrar liberación aquí a todos. Sí, porque aquí hay gente bien endemoniada, hermano. Entonces, bien atados vienen y tal. Entonces, el Señor me dice que en este momento va a empezar a ministrar liberación y tal. Eso, ese tipo de palabras, induce a las personas. Y así usted no tenga ningún demonio, usted acaba de ser manipulado y entonces le ponen la mano encima así, le ponen la mano, vamos, y usted empieza. ¡Ah, ah, ah, ah, ah! La cosa. ¿Cierto? Usted ha visto que cuando yo oro por esas cosas, yo empiezo a orar y cuando oro digo, bueno, si alguien sintió algo, venga acá. ¿Sí? Y vamos a orar por usted. Y se pasó una vigilia hace tiempo, yo empecé a orar, ¡fuera! ¡Espíritu inmundo! Y me puse a orar. Y entonces dije, bueno, el que sintió algo, venga acá. Y pasó una niña, y la niña allá en la otra iglesia, se hacía así contra la pared, así, se tapaba la cara y se hacía así contra la pared, y empezó a llorar. Y así, así, yo dije, ¡ay, Dios mío! Y bueno, yo dije, vamos a orar por la niña. Y empezamos a orar por la niña, hermano. Empezamos a orar por la niña. Fuera, espíritu inmundo y tal. Bueno, y cayó al piso y oramos por ella y eso. Bueno, después la mamá me contó, para que vean que eso no fue inducido, era que la niña venía atada, oprimida, poseída, yo no sé, pero algo tenía. Y la mamá me contó que precisamente ellas habían venido a esa vigilia porque en la casa, eso fue allá en Terra Grande, es que allá en Terra Grande pasan cosas raras, hermano. Eso, allá en Terra Grande. Allá, ahí junto al Elías, ahí, esto. Eso, allá junto al Elías. Eso, allá, dijo la señora que la niña y la hermana, porque eran dos, se habían puesto a ver películas de terror en la casa. Y las niñas venían a la iglesia y todo, ¿ah? Porque entonces donde uno dice, bueno, entonces ¿para qué le sirve venir? Y se pusieron a ver películas, pero no una, dos, y se metían con los amigos y todo. Y esas películas son terribles. Porque si los cineastas van a hacer una película de guerra, se asesoran de soldados. ¿Sí? Si van a hacer una película de amor, pues no sé, se asesoran de los poetas, ¿verdad? Yo no sé. ¿Sí? Y si van a hacer una película de terror, se asesoran de brujos, espiritistas y satanistas. ¿Ah? Y entonces, ahí viene toda esa película con sus ritos, sus porquerías, sus poseídos y eso. Y la persona... Poder en Cristo. No crea. Solo piense, ¿cuántas veces pasa eso? Entonces, se pusieron a ver eso. Y entonces, ¡ay! Y gritaban y todo eso. Y en la casa empezaron a asustarlos, a cerrarles puertas, a cogerlos en la noche y cosas así, en la noche. Y vinieron a la vigilia porque estaba pasando eso en la casa. Y preciso el Espíritu ahí me dirigió y yo empecé a orar por eso ese día y la niña recibió liberación. Ah, me dijo, desde que fuimos a la vigilia y usted oró, ya eso se pasó aquí en la casa. ¿Sí se fija? Porque hay la posibilidad de las posesiones diabólicas. Eso no es cuento, eso no es mentira. Y toda persona sin Cristo está abierta a que los demonios lo cojan y hagan con él lo que quieran. Pero a veces son enfermedades, a veces es solo histeria, manipulaciones, pero otras veces son reales casos de posesión, opresión diabólica. Entonces, ese caso, esa experiencia, lo deja uno pensando, pero hay una experiencia que todos conocimos que nos hacen saber que eso es cierto, que eso no es mentira, que eso es real, que eso es verdadero. Y es que, acuérdese, hace poco estuvo el boom de ese juego del Charlie. Y eso no era como salieron algunos a decir que eso es cuestión de física. Eso es que se mueve cuando la persona respira, claro, el lápiz se mueve. Y cuando expira, pues se regresa a su lugar. Unas bobadas, que gente tan inteligente diga, salga con esas cosas. Que eso era por la respiración. Que eso era un vientico que se metía por ahí. No, ese lápiz mugre se movía solo. Y a la voz de quien preguntaba, no era antes ni después, sino a la voz de quien preguntaba, se movía para un lado, se movía para el otro. Y luego los chinos, ¿qué? Endemoniados, gritando en el piso, agarrando los cabellos de todo. Porque Satanás es real. Las posesiones diabólicas son ciertas. El cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser oprimido por el diablo, atacado por Satanás. Y todos tenemos que estar muy ciertos de eso. Amén, hermanos. Ahora, lo tercero que quiero decirle es que los demonios se manifiestan. Porque ahí dice, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu adivinador y adivinando daba muchas ganancias a sus amos. Entonces, ¿qué espíritu tenía esta muchacha? Un espíritu de adivinación. ¿Y cómo se manifestaba ese espíritu en ella? Adivinando. ¿Eh? para que se fije que la próxima vez que usted vaya donde el brujo, Dios no lo quiera, que usted se meta por allá, pero es que hay que decirlo porque hay... Y el brujo, usted apenas entra y le diga, usted se llama así, y usted hizo esto, y usted le hicieron esto, y le tienen el no sé qué allí, y el sistema más allá, y camine, lo llevo y verá que es así, y todo eso. Y él dice, y tranquilo que yo trabajo con Dios. Sí, le dice así, le dice así. ¿Sí? Y usted va a decir, ¡ah! Quedó usted, ¡ay, sí, me dijo todo! Todo lo que yo... ¡Ay, no! Son demonios, ¿sí? Las brujas existen, ¿oyeron? Aquí tiene una. Esta era una bruja. Hay brujos y brujas charlatanes, mentirosos, estafadores. Pero hay brujas y brujos que tienen espíritu de adivinación, pacto con demonios. Y por eso hacen todo lo que pueden hacer. Así se les manifiesta el demonio a ellos. Amén. ¿Se ha fijado? Hay una... Eso no es una iglesia. La iglesia hay que respetarla. Un centro religioso por ahí, de la Piraquive, donde la gente allá es que... No, es que yo fui y me dijeron todo. En el oído me dijeron... Ay, me dijeron todo en el oído. Ay, eso allá es de Dios. Eso tiene que ser de Dios. Porque ya me dijeron todo en el oído. Espíritus de adivinación, hermano. Eso no es profecía. Esos son espíritus de adivinación. Yo he oído unas historias de allá. Que yo digo... Bueno, al fin y al cabo ya la gente va a eso, a que le adivinen. Allá no van porque quieren conocer de Dios y amarlo y seguirle. Porque una vez un señor... Yo una vez fui a esa iglesia y allá me dijeron que Dios me había dado el don de la brujería para que yo me mantuviera con eso. ¿Sí dijo? ¿Usted puede creer eso? ¿Ah? Que le habían dado... Otra me dijo un día que ya le habían dado el número del chance para que le echara la pata al chance. Así me dijo. Eso no son cosas de Dios. ¿De que Dios le va a dar el don de la brujería a alguien? ¿Ah? ¿Cómo le ocurre? Y que le van a andar dando el número de la lotería a la gente. ¿Te fijas? Espíritu de adivinación. ¿Y cómo se manifiestan? Adivinando. Y como la gente no tiene discernimiento, pues se dejan convencer. Y digo, ay, sí, ay, no. ¿Mm? Pero en la Biblia existen otras maneras como los demonios se manifestaron. ¿Mm? Por ejemplo, en los evangelios tenemos que hay enfermedades que se manifiestan en enfermedades físicas. Oye, esas historias que la gente dice, yo fui al médico y me hicieron examen de no sé qué, y examen de sistema, y no me dan, y no me dan. No me dan con el chiste. Y me metieron al TAC. Y me hicieron resonancia. Y esto, y no me dan, ¿qué será? Bueno, probablemente enfermedades que producen demonios en el cuerpo de las personas. Por ahí en la Biblia dice que había gente muda. Porque estaba poseída por el demonio. Sorda, porque estaba poseída por un demonio. Dice ahí que había una mujer atada por Satanás hace 18 años y la enfermedad era que era jorobada. En el Evangelio dice. Así se manifiestan las posesiones diabólicas en las personas. Otras personas tenían enfermedades mentales. El gadareno, ¿se acuerda el gadareno? Loco, estaba soñado ese man. Loco, loco estaba... desquiciado totalmente, y no era porque tenía una enfermedad mental, sino porque estaba poseído de demonios. Ese era el motivo. Otras personas se le manifestaba el demonio tratando de matarlos. Bueno, el gadareno mismo dice que se cortaba, el poseído se cortaba, suicidio. Y otra historia dice que el papá se acercó a Jesús y le dijo que el demonio tiraba al hijo al agua a veces para matarlo, para que muriera ahogado. Y otras veces lo echaba al fuego Así se manifiestan los demonios. Y cuando son confrontados, también tenemos historias en los evangelios como los demonios, las personas endemoniadas caían al piso temblando, echando espuma por la boca. Y eso solo para citar algunos ejemplos. Pero entonces, ¿qué le he dicho? Que los demonios tratan de estorbar. También le he dicho que las posesiones diabólicas son posibles, aún hoy día. También le he dicho que los demonios tienen distintas maneras de manifestarse. Ahora, en cuarto lugar, los demonios conocen de las cosas de Dios. ¿Qué dice? Que dijo la muchacha esta, la poseída por el demonio, por la bruja. Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación. Dijo ella. ¿A cuáles hombres? Recuerde, iban Pablo, Silas y Lucas. Y ahí van detrás con propaganda publicitaria detrás. Estas palabras nos dicen por lo menos tres cosas. Número uno, el enemigo conoce a los siervos de Dios. ¿Sabe quiénes son los siervos de Dios? Ahí en Hechos 19, más adelantico, hay una historia de una persona que quiso ponerse a hacer liberación. Y dice ahí en el versículo 13, del capítulo 19, algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían malos espíritus. Decían, os conjuro por Jesús, al que predica Pablo. Los que hacían esto eran siete hijos de cierto Exeba, jefe de los sacerdotes. Pero el mal espíritu replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre en quien estaba el mal espíritu saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de modo que huyeron de aquella casa sin ropa y heridos. Ahí está, los mandó en cuero, hermano. Y eran siete contra uno. Que eran siete hombres contra uno. Pero note lo que dijo el demonio, dijo, yo sé quién es Jesús. Yo también sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Vienen aquí con su cuento aquí conmigo. Ahora van a ver. Y los cogió y los encueró y los mandó en pelotos para casa. Y aquí, atrás capítulo 16, la muchacha con espíritu de adivinación decía, esos son hijos de siervos del Dios Altísimo. Ella sabe, el diablo sabe quiénes son siervos de Dios. Y le conté yo el otro día la historia aquella cuando me fui de paseo hace como 2 años por allá al Melgar. ¿Se acuerda? Ay, yo también me asusté mucho. ¿Cómo voy a hacer esto? Porque, hermano, estábamos en una finca ahí, casi llegando al túnel de Melgar. Ay, cuando uno va a entrar al túnel, estábamos en una finca ahí, para pasar el 31, primero de enero, todo eso ahí. Y pasamos el 31, eso, y yo estuve con el 31 el primero, y después me fui allá a Melgar, unos amigos. Y yo estaba ahí en esa casa, como a las 12 de la noche, me llaman. Y yo dije, me están llamando de allá. Yo no contesto, porque eso seguro es para decirme que me devuelva, que qué estoy haciendo. Yo no contesté. Me quedé ahí. No recuerdo, otro día más, medio día más, y me devolví para donde estaban todos. Y cuando llegué me tenían la semejante historia de por qué me habían llamado. Resulta, hermanos, que durante ese día una señora desquiciada empezó a caminar de acá para allá por todas las fincas. Caminaba de acá, caminaba para allá. Y entonces, pues ellos ya al final del día se asustaron porque esa señora todo el día caminé para acá, para allá. Y entonces la llaman, bueno, señora, ¿usted qué está buscando por acá? Pero no se han dado cuenta que estaba desquiciada. ¿Qué está haciendo? Y llegó y les dijo, es que vengo buscando al pastor Edwin Guillermo Núñez. Sí, mejor, menos mal me fui. Dijo, hermano. Y yo les dije, ¿qué? Vienen a echarme cuentos a mí. Vienen a echarme cuentos a mí que y yo no les creía, pero luego mi cuñado, que ya es un señor de edad y muy serio, él es abogado y es así muy serio, muy, Él me dijo, no, es verdad. Y todos quedamos impresionados porque ella sabía qué hacía usted y conocía su nombre. Y porque dijo, vengo buscando al pastor Edwin Guillermo Núñez, que en Ecuador se robó unos carros. No sé si no soy yo. No sé si no soy yo. Yo no me robé ningunos carros y menos. ¡Nunca he ido a Ecuador! Sí. Pero esa señora dijo, mira, endemoniada, hermano. Y conoció eso. Porque los demonios saben quiénes son los siervos de Dios. Por eso ahí le señalaba. Otra cosa que podemos saber de esa declaración es que el enemigo sabe quién es el Dios Altísimo. Porque él dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Bueno, ya también al comienzo de Lucas hay una historia que hay un endemoniado en una sinagoga y Jesús está ahí predicando. Y el demonio dice, yo sé quién eres, tú eres el santo de Dios. Le dice así. Porque él sabe quién es quién. Usted va, por ejemplo, a Santiago, capítulo 2, versículo 19. Allá donde dice que los demonios creen y tiemblan. Ahí les va mejor que a muchos, porque hay muchos que creen y ni tiemblan. Pero los demonios creen en Dios y tiemblan ante su presencia. Tiemblan ante esa certeza de que Dios es vivo y real. Y lo tercero que podemos decir es que ellos saben cuál es el verdadero camino de salvación. Y por eso tratan de torcerlo. ¿Sí o no? Mira lo que dice el demonio. Y anuncian el camino de la salvación. Los demonios saben cuál es el camino de la salvación. ¿Saben cuál es el verdadero camino? No quieren que se sepa, no están interesados en que haya iglesias que prediquen el verdadero camino. Y entonces, ¿qué hacen? Tuercen, tragiversan, dañan el mensaje del Evangelio. Ahora, por último, para que oremos, porque ahorita el Señor va a ministrar. Ya saben que no, ¿verdad? Vamos a orar y a ver qué el Señor hace, ¿cierto? Y lo dice, lo último es, los demonios pueden ser expulsados de un cuerpo. Dice, versículo 18, repitió esto por muchos días, y como desagradó a Pablo, él se volvió y dijo al Espíritu, en el nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. Y salió en el mismo instante. Cuando leí esto, esto lo hice anoche, pues pasé casi toda la tarde tratando de descubrir qué predicar hoy, la voluntad de Dios y esto. Y hasta las 11 de la noche recibí algo. Entonces estuve haciéndolo hasta, no sé, 12, algo así. Leí eso y pensé, ¿cómo así que repitió esto por muchos días? O sea, que fueron días enteros los que la muchacha anduvo detrás de ellos diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Qué más? Y anuncian el camino de la salvación. No fue un momento ni una hora, fueron días. ¿Usted se puede imaginar eso? Es como una cantaleta de la esposa. Eso. Sí, como los que venden en la calle, sí. Con uy, sí, qué día. Yo estaba aquí en el cuarto piso y se paró un carrito aquí, dicen, vasos de licuadora, Osterizer, ¿qué tal? A 5,000, promoción. Y así repitió lo mismo como 2 horas ahí. Está, Dios mío, ¿cuándo se va a callar? No se calla porque es una grabación, ¿sí? Toca es que la callen. Sí, pero ahí, promoción de vasos de licuadora, Osterizer y Musa, no sé qué, a 5,000. Promoción de vasos de licuadora, Osterizer y Musa, a 5,000. Promoción, ¡uy, Dios mío! ¡Qué lima! Imagínense, Pablo. Todo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que anuncian el camino de salvación. Eso. Y yo, ¿por qué no confrontó al demonio antes? ¿Por qué esperó días? hubiera sido usted o yo. ¿Dónde están? ¡Vamos, fuera! ¡Venga! De una vez, ¿sí o no? Por ejemplo, yo hubiera estado en esa finca ese día. No lloro, yo me pongo a orar, claro, enseguida. Yo me pongo a orar. Señor, toca a esta señora aquí. Alguna cosa hago, ¿sí? De una vez, pero yo no me voy a poner a esperar que ande 3 días de aquí para allá diciendo, estoy buscando al pastor. Ay, Dios mío. ¿Sí? No, y yo esa noche dormí tranquilo ahí, dije, ¿qué tal si aparezca otra vez? Bueno, en fin. Pero el caso es, ¿por qué espero días? Bueno, no tengo respuesta a esa pregunta, en realidad. Pero me llamó la atención. ¿Por qué no confrontó de una vez al Espíritu, sino que esperó días? ¿Ah? Bueno, pero llegó el momento donde el Cirilí lo desagradó. Pero él tenía mucha paciencia, imagínense, es un hombre templado, porque cualquiera de nosotros... Pero él esperó días, después de desagradado, se volvió. Y entonces, fíjese, porque esto es muy importante, ¿qué hizo Pablo cuando confrontó al demonio? Esto puede ser un modelo para nosotros. Cuando tengamos que confrontar demonios, espíritus inmundos. Entonces, lo primero que hizo es que no oró a Dios, sino que le habló al demonio. ¿Sí se fija? Él dice ahí, y volvió y dijo al espíritu. O sea, se dirigió al espíritu inmundo. Se dirigió al demonio. ¿Ok? ¿Bien? O sea, le llamó, no dijo, Señor, echa fuera a este demonio. No dijo así, ¿sí? Sino que él, que se sabía con autoridad espiritual, le habló al espíritu inmundo. Porque ¿cuántos saben que el Señor ha dado autoridad a sus hijos? Amén. Sobre los espíritus inmundos. Por eso digo que si hubiera estado en la finca ese día, yo me pongo a orar por esa señora. Porque es una evidencia que estaba poseída de demonios. ¿Sí? Porque Dios nos dio autoridad. Tenemos el poder de echar fuera demonios. Creo que aquí hay más de uno que ni una vez no ha echado ni un demonito fuera. No, mire, yo eché a mi esposa, eché a mi suegra, eché al perro, pero no he podido con un demonio. Sí. No, yo nunca un demonio, no he podido. Nunca, sí. Bueno, cuando hay una manifestación diabólica, ¿qué? 11 de la noche. Aló. ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Venga! ¡Venga! No, no venga. ¿Por qué? Porque usted también tiene, ¿qué? Autoridad. Porque algunos dicen, no, esto es porque él era un apóstol de Jesucristo y por eso podía hacer las cosas. No, porque allá en Hechos también, capítulo 8, nos habla de Felipe, y Felipe no era un apóstol. ¿Eh? Y Felipe dice que fue a Samaria, y allá los demonios empezaron a alborotarse, y él los echó fuera, los demonios. Porque no es una cosa de si es apóstol o no, es un poder, una promesa, una autoridad para todos los cristianos. Ahora, no es que uno tiene que andar buscando, hay demonio aquí, ¿dónde está el demonio? No, tú tienes demonio, ah, no, bueno, entonces tú, ven aquí, te voy a dar por ti. Siento toda la cosa, no. Note que ni siquiera fue la actitud de Pablo, sino que uno tiene que, cuando le toca y cuando hay que confrontar espíritus, pues se confrontan. Amén. Ahora, Pablo le habló al demonio. Número 2, Pablo le ordenó al demonio. De nuevo, ¿por qué le ordena? Porque tenemos autoridad espiritual. ¿Mm? En un caso ideal, ¿no? Porque ya son. En un caso ideal, cuando un demonio nos ve, es como si hubiera un policía, como si hubiera un general, capitán, y sabe que tiene que sujetarse a lo que le decimos. En un caso ideal, ¿no? Porque hay esos pobres policías, los que ni ¡pum! Les dan, nadie los respeta a esos pobres. Pero en un caso ideal, un espíritu inmundo ve a un creyente, ve a un teniente, ve a un general y sabe que tiene que someterse. Porque Jesús dijo, os doy autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Amén. ¿Oyó? Amén. Ahora, en tercer lugar, él usó el nombre de Jesús porque es en el nombre de Jesús que salen los demonios. No se ponga a invocar al divino niño, por favor, ¿sí? No, no, no agarre un poco de agua bendita y empiece, ¡ay, ay, fuera! ¡Ay! No agarre un librito de oraciones y ¡Santa María, madre! No, nada de esas cosas. Los demonios se sujetan al nombre de Jesús. Amén. Que el nombre sobre todo nombre. Amén. Cuando Pablo dice, en el nombre de Jesús, te ordeno, como dice allí, en el nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. Entonces, lo que él está diciendo es, por Jesucristo. Es decir, no por mí, diablo. No por mí, bruja. No por mí, demonio. Es por Jesucristo que te vas a ir de ahí. Amén. ¿Amén? ¿Ah? No por mi autoridad, sino por la autoridad que Cristo me dio a mí. Y en la autoridad de Cristo, yo te mando que salgas fuera de ahí. Como que hay un espíritu de sueño por aquí. Va a salir a la voz de tres. Sí. Y es como si usted le dijera al espíritu inmundo, no por mis méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Porque cuando uno está en eso, a veces vienen los ataques del enemigo a la cabeza y dicen, pero usted qué va a andar reprendiendo, si usted andaba en esto, si usted andaba en lo otro, si es que usted es así, si es que usted qué va a andar con eso. Y entonces usted le dice, no, es que no es por mí, no es porque yo me porté bien. Es porque soy un hijo de Dios, santificado por la sangre de Cristo. En pocas palabras, por lo que Cristo hizo, no por lo que yo haga. Eso quiere decir, en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Amén. ¿Y qué cree? La bruja se fue. Se fue. ¿Quién sabe? No nos dice más. ¿Qué pasó? Tal vez cayó al piso, se sacudió otra espuma. ¿Quién sabe? Probablemente no, porque eso lo dice, el espíritu se fue de ella. Y los amos se enchicharon, hermano, porque era la gallinita de los huevos de oro. Pero ahora fíjese, ¿qué no hizo? No hizo un show. ¿Eh? Porque hay gente que cree que hacer liberación es formar un show. ¿Cierto? Número dos, note, y pongan mucho cuidado, lo voy a decir. No invocó la sangre de Cristo. ¿Eh? Porque eso es un mito cristiano. De hecho, si alguien me puede mostrar alguna ocasión donde en los evangelios o en las epístolas o en el libro de los hechos menciona algo sobre la sangre de Cristo quemando a los demonios o aplicando la sangre de Cristo a los demonios y cosas de esas, pues yo creo. Pero ¿sabe qué? En ningún lado está eso. Eso es una cosa de las falsas doctrinas, de los espíritus engañadores. Amén, hermanos. Entonces, ¿uno qué? A ver, demonio, te voy a inyectar la sangre de Cristo ahora. Eso parece un chiste, pero es que yo lo he oído. No, te voy a inyectar la sangre de Cristo. Te inyecto la sangre de Cristo. Una cosa terrible, ¿ah? Y te quemas con la sangre de Cristo. Y te atormento con la sangre de Cristo. Y usted va a ver, Jesús nunca oró así. Los apóstoles nunca oraron así. Los cristianos primitivos jamás echaron demonios diciendo que la sangre de Cristo y que todas esas cosas. Es por la autoridad del nombre de Jesús. Luego, tampoco amarró y desamarró al demonio cuantas veces se pudo. Sí, nota que él no dice, espíritu inmundo, te ato, te amarro, te encadeno y te arrastro. Te piso, te sancocho. Y todo lo demás. Y te vas de ella. No dijo nada de eso. Oiga, fuera de cosas. Yo una vez oí un tipo. Decís que. Dice que nos armamos de machetes, tijeras de jardinería. No, por Dios, así o no. Que en una oración de esas dijo que machetes, cuchillos. Sí. Esa cosa, tijeras de jardinería y nos venimos contra los demonios. El otro piensa que es una pelea de pandillas. Jesús nunca oró atando demonios. Los apóstoles nunca oraron atando demonios. Los cristianos primitivos nunca oraron atando demonios. No está. Eso se lo inventaron los espíritus engañadores, las doctrinas de demonios. En ese texto que dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y viceversa. Entonces, mire, ahí está. Entonces vamos a atar los demonios. Para que los demonios los vamos a amarrar todos. Y eso es una amarradera de demonios, hermano, pero hasta brava. Pero eso no está. ¿Por qué Jesús nunca oró amarrando demonios? ¿Por qué los apóstoles nunca oraron amarrando demonios? ¿Cómo era la cuestión? En el nombre de Jesús, te mando que salgas de ella. Ya. Eso es. Pero ahí es donde se meten los espíritus engañadores, las doctrinas de demonios, para desviar a la gente. ¿Y cuánto cristiano uno oye, no? ¿Cuánto cristiano uno oye? Me cubro con la sangre de Cristo. ¿Dónde? ¿Dónde dice? ¿Cuándo Jesús se cubrió con su propia sangre? Pues no podía, ¿cierto? Bueno, sí se cubrió, pero el día de la cruz. Pero no que eso, porque eso me protege y... Unas supersticiones terribles. ¿Por qué los apóstoles nunca se cubrieron con la sangre de Cristo? Ni los cristianos primitivos jamás oraron cubriéndose con la sangre de Cristo. Pero ahí está. Supersticiosos. Y el montón de cristianos. Y los oye un orar. Atamos los espíritus inmundos. Los amarramos. Y uno dice, ¿de dónde sacan todas esas cosas? Mira, porque eso viene muy de como que con eso de la siembra, ¿no? Tú siembra y nosotros desatamos el milagro. Sí. Tú trae tu pacto y nosotros desatamos la bendición sobre ti. Y hoy uno cristiano orando, yo proclamo, yo profetizo, yo confieso, yo ordeno. ¿Y qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Qué anda y qué? Yo, no, el Señor no nos enseñó a orar así. Señor, yo te pido. Señor, si es tu voluntad. Señor, si tú quieres. Señor, yo me someto. Pero son cosas... Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ya ve para qué el diablo levanta ese tipo de gente. Para enseñar todas esas blasfemias y mentiras. Y los creyentes sin discernimiento, que no leen la escritura, entonces ¿qué pasa? Se las creen todas y las repiten como loros, porque se oyen bonito. Bueno, entonces vamos a terminar porque hay un espíritu de sueño. Número uno. Los demonios estorban. Tratan de estorbar. Número dos, ¿qué más dijimos? Es posible ser poseído por demonios. aunque no siempre, podemos decir que es una posesión, pero existen casos de posesión o presión diabólica. Número 3. Los demonios se manifiestan con temblores, espumarajos, ¿ah? Adivinando, intentando hacerle daño a la persona. De tantas formas, los espíritus se manifiestan. ¿Ah? Número 4, los demonios conocen las cosas de Dios. Y número 5, los demonios pueden ser expulsados. Amén, hermanos. Así que, ¿qué vamos a hacer esta noche? Vamos a hacer lo que hizo Pablo. Y nadie puede juzgarnos por hacer algo que está en la Biblia y que el mismo apóstol Pablo hizo. Vamos a orar a Dios por estas cosas. Así que le pido que se ponga en pie, disponga su corazón. Y oremos a Dios por estas cosas. Le dije que cuando Saúl estaba endemoniado, venía David y tocaba el arpa. Y Saúl descansaba. Y esto nos da un indicio de que la alabanza a Dios, sirve también contra las fuerzas del diablo. ¿Cierto, hermanos? Así que vamos a empezar cantando primero. ¿Cierto? Vamos a empezar a cantar. Y después nos vamos a poner a orar. Y vamos a pedirle al Señor que libere a quien tenga que liberar. Si hay alguien, ¿no? Si de pronto hay alguien. Y que libre nuestras casas de las brujerías, de las hechicerías. Y que nos libre del estorbo del diablo. Amén, hermanos. Aleluya. Cierre sus ojos. Y esa es la última parte de la vigilia. Quiero que disponga su corazón. Y le diga al Señor: Señor, si hay algo en mí, una opresión del diablo, o un ataque del diablo contra mi vida, o una posesión diabólica en mi vida, yo te pido que esta noche tú me liberes de eso. Porque yo quiero ser libre, no quiero ser un esclavo de Satanás. Nunca. Hoy, a través de esta enseñanza, tú estás abriendo mis ojos para que entienda muchas cosas que no comprendo, en las que estoy confundido o tal vez ni siquiera creo. Pero entiendo que Satanás es real. Los demonios andan moviéndose, haciendo su labor, su tarea. Tenemos que dejar de creer tanto de manera natural, Señor, y empezar a ver más sobrenaturalmente lo que está detrás. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra Satanás, sus espíritus, sus demonios, que quieren tomar control de nuestras vidas. Dígale a Dios: Señor, yo no quiero al enemigo en mi vida. No quiero espíritus, no quiero posesiones, no quiero opresiones. Yo quiero libertad, Padre Santo. Por eso hoy te digo, yo renuncio a todas esas cosas en mi vida, contra mi vida. Y te pido que cuando comencemos a orar, tú me liberes. Tú desbarates los planes del diablo. Te pido que cuando comencemos a orar, tú te lleves la opresión, la cadena con que el diablo me haya atado. Me traigas libertad, Señor, esta noche sobre la iglesia, en el nombre de Jesús. Levante sus brazos al cielo. Recuerde cuando David cantaba, Saúl hallaba descanso. Así que tome esta noche la alabanza como un instrumento de liberación, un instrumento de liberación. Póngale fe a lo que estamos haciendo en este momento. Aleluya.